Chicas, gracias por darme su ayuda y tanto valor. ¡Ahora! Endymion, eres un malvado. Te aseguro que yo, la princesa Serena, te castigaré en el nombre de la luna. Fortaleza del Negaverso. Amy, Rey, Lita, Mina. Les prometo que lucharé hasta el fin. Hoy presentamos El Sueño Eterno de Serena, una nueva vida. Sailor Moon, desde hace tiempo te he estado esperando. Princesa, no creí que lograras llegar aquí. Reconozco tu mérito. ¡Reina Beryl! Efectivamente, yo soy la Reina Beryl. Endymion, acaba con la princesa. Sí, señora. Inútil. ¿Ah? Aún eres una princesa novata. Aunque uses el cristal de plata, no podrás sacar la nega energía de la nega fuerza que hay en el cuerpo de Endymion. Entiende que es imposible. Date por vencida y entrégame el cristal de plata. Sailor Moon. ¡Lista! ¡Cabeza de chorlito! Oh! pronto la mancha cubrirá todo el sol y entonces la fuerza negra volverá a vivir. Endymion, es suficiente. Córtale la cabeza a la princesa. ¡Hazlo ya! Es inútil. La fuerza negra pronto volverá a la vida. Cuando el mundo esté lleno de energía negra, el cristal de plátano será muy útil. Entonces verás que has trabajado mucho para nada. Tus esfuerzos y tu trabajo han sido inútiles, niña tonta. Escondida en el pobre y endeble cuerpo de Endymion. No podrás derrotarlo con esos trucos tan simples. ¡Detente! ¡Sailor Moon! ¡Detente! Amor eterno. Soy Serena del Reino Lunar. Todos los que desafíen el Negaverso deben morir. Estás siendo manipulado por una energía maligna. Antes eras una persona bondadosa. Por favor, no me obligues a luchar contra ti. Por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No recuerdo... No recuerdo quién soy. ¿Acaso estoy solo? No tengo a nadie. No. No estás solo. ¿Qué? Yo estoy contigo. No estás solo. Serena. Gracias. Darren. Me da tanto gusto. No dejaré que te salgas con la tuya. No permitiré que vuelvas a quitarme Endymion. Quiero saber de qué lado estás. Si te hubieras casado conmigo, habría sido el rey, el gobernante del mundo entero. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! es el poder del amor. Pero es justo. Es justo que el amor que siente Darien por ella esté destruyendo mi cuerpo. No entiendo cómo es posible que él haya... ¡Darien! ¡Darien! Rápido, debes escapar de aquí. ¿Qué? Debes regresar a la vida normal y encontrar a un buen chico que te quiera mucho. Pero tú eres el único para mí. Oh. De tu poder. Lo necesito para derrotar a esa niña insolente. Por favor. Está bien. Ya es hora de que todas las criaturas de la tierra se llenen de odio y avaricia. Reina Beryl, acaba con todos los seres vivos excepto tú y convierte al mundo en oscuridad. Que amaban. Y desde luego yo no puedo tener esa gran felicidad, mi amado Darien. Lo siento, tampoco puedo ir, porque aún tengo cosas que hacer. Sigue cuidándome. Haré todo lo que pueda. La nega energía por fin es mía. Ahora seré la gran gobernante. Princesa, te he estado esperando. Ahora sí morirás. ¡Ahora! Se acabó. Por desgracia, es el fin del mundo. La nega energía de la fuerza nega ha sido liberada. Luna, espera. Hazte a un lado porque voy al Polo Norte. Es demasiado tarde. Compréndelo. Ya no podemos hacer nada. Sí, eso ya lo sé, Artemis. Pero si tú y yo no hacemos nada, la princesa Serena liberará la energía del cristal de plata y eso la matará. Eso es lo que le pasó a la reina Serenity en el combate. Ya lo sé, pero esa será la única forma de salvar al mundo. Serena, no, por favor. No liberes la energía. Si lo haces, morirás. Por favor, no lo hagas. Serena, ¿por qué no te rindes? Quizá estés soñando con un bello futuro, pero recuerda que el mundo ya está manchado, es sucio y malo. ¡No! ¡Yo tengo fe en el mundo! Fe en el amor, fe en la amistad, fe en la confianza mutua entre los seres humanos. Creo en el mundo que mis amigas intentaron proteger a costa de sus vidas. ¡Tonta! ¡No puedes confiar en nada en este mundo corrupto! Por favor, cristal de plata. Hazme creer en el mundo. ¡Con la misma fuerza que ellas! No deberías hablar del amor tan fácilmente, Serena. Oigan, no me malentiendan. No siento nada especial por Nicolás. Oye, ¿qué tiene de malo estar enamorada? ¡Decídete de una vez por todas! Está bien. Seré la más dichosa si Arman y tú encuentran la felicidad. Amigas. Ahora que la nega energía está conmigo, ya no servirá ninguna de tus artimañas. Por favor, Sailor Scout. ¡Poder! Cuando me levanto en la mañana, veo cómo el viento mueve las cortinas blancas como la nieve. El reloj cucú suena para decirme que ya son las 7. Y entonces mamá grita, ¡ya levántate o llegarás tarde a la escuela! Le contesto a medio dormir, ¡por favor, déjame dormir 3 minutos más! Todos los días llego tarde a la escuela y la maestra me hace estar parada en el pasillo. También saco malas calificaciones en los exámenes. Después de clases, comemos hotcakes. Y quedamos fascinadas con los vestidos de fiesta que están en los aparadores de las grandes tiendas. Me encantaría volver a tener una vida así. Me encantaría. Es un milagro. Porque no solo desapareció la mancha solar, sino que además ellas revivieron. Sí, pero no puedo acostumbrarme. Perdieron todos los recuerdos de cuando luchaban juntas. No te preocupes. ¿Qué? Todo lo que necesitan es volver a encontrarse. Tienes razón. ¡Ay, no! ¡Yo hubiera estudiado más! ¡Listo! ¡Ya está! Oye, cabeza de chorlito, me lastimaste. ¿Sacaste 30? ¡Más! Debes estudiar más, cabeza de chorlito. ¡Qué grosero eres! ¡Qué atrevido! ¡Qué simpática! Oye, Serena, dime quién es ese muchacho. Está muy guapo. ¿Te parece? Estás loca, es horrible. ¿Eso te parece? No sé, pero a mí algo me dice que quizá estén hechos el uno para el otro. Ya déjame en paz. Yo tengo mi gran sueño dorado. ¿Sueño? Sí. Sueño con encontrar a un muchacho maravilloso que sea capaz de hacer todo por mí sin importar qué, cuándo ni dónde.